Me gusta la libertad mucho, pero para todo el mundo más que para mí, porque yo la tengo conmigo. No tiene nada, ni para pescar, tiene nada, ni para pescar, tiene nada. Yo no le pido nada a nadie. Yo no le pido nada a nadie. Yo no le pido nada a nadie. Yo he hecho todo lo que me ha dado la gana, no le pido nada a nadie. Me gusta la libertad mucho. Me gusta la libertad mucho.